de agosto de 2001, 3 horas y 13 minutos de la madrugada. Aquí comienzo este diario. Hace meses que lo intento, pero hasta hoy me he evadido sistemáticamente. El objetivo es poner en marcha la escritura, no importa con qué asunto, y mantener, eso sí, la continuidad. Todos los días. Aunque sea una línea para decir que hoy no tengo ganas de escribir, o que no tengo tiempo, o cualquier otra excusa. Pero todos los días. Ahora ya he empezado y solo tengo que seguir. Diarios anclados en la vida y hay diarios anclados en la literatura. Pero en el limbo se dice que la vida es una forma de la literatura y que la literatura es una forma de vida. Entonces, ¿qué? Los diarios, se dice, deberían ser sinceros. Pero los filósofos del limbo nos dicen que la sinceridad es imposible y sobre todo muy poco interesante. Además, como dijo el poeta, también la verdad se inventa. Entonces, ¿qué? Los diarios, se dice, están orientados a conocerse a uno mismo. Pero en el limbo sabemos que nadie se conoce a sí mismo y que conocerse a uno mismo es además triste y aburrido para uno mismo y sobre todo para los otros. ¿Entonces qué? Yeah. voy a hacer unas oposiciones a Corrino. Voy a dejarme crecer el rabo, pondré unos cuernos de cabra en mi cabeza y me iré al retiro a asustar a las parejas. De febrero de 1985. Cuando la autodestrucción entra en el corazón, parece apenas un grano de arena. Es como una jaqueca, como una indigestión leve, como un dedo infectado. Pero pierdes el tren a las 8:20 y llegas tarde a todas las citas de la mañana. El viejo amigo con quien vas a comer de repente agota tu paciencia y para mostrarte amable te tomas 3 copas. El día ha perdido ya su forma, su sentido, su significado. Para recuperarte a ti mismo te propasas con la mujer de otro y acabas por cometer una tontería y a la mañana siguiente, tierra, trágame, desearías estar muerto. Pero cuando tratas de repasar el camino que te ha conducido a ese abismo y te pones a escribirlo en el diario, solo encuentras el grano de arena. Ahí te digo. Al llegar a casa, anoté medianoche y la lluvia continúa empañando los cristales. Pero no, no era medianoche y tampoco llovía. En Las Vegas veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado ni patria ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Misterio hacia donde la noche nos lleva. En el diario te agarras a lo que tienes más cerca y hablas de ti mismo. Pero al escribir de ti mismo empiezas a verte como si fueras otro y a tratarte como si fueras otro. Por eso en el diario te alejas de ti mismo en el mismo movimiento en que te acercas a ti mismo. Jorge, tal vez escribir un diario sea simplemente una forma de hablar sin ser interrumpido. Y diarios, lo que se dice diarios, solo escriben diarios aquellos para los que la vida sigue siendo un problema y aquellos cuya mente no puede parar de masticar. Y es que hay diarios centrados en el yo y diarios centrados en el mundo. Pero en el limbo pensamos que el yo es una producción del mundo y el mundo una proyección del yo. Entonces, ¿qué? Hombre, ia, vine. Moto Clua. Això no estava previst. Que que se guarden sus favores y el poder correspondiente, que me borren de su lista de europeos elegantes, detectives de la vida y farsantes responsables. Están todos repetidos y piensan todos igual sobre materias que nunca entienden, que poco que se divierten, no entienden nada de nada. Sálvese, sálvese, sálvese quien pueda, antes de que nos devoren el coco y pierda la vida entera. Sálvese, sálvese, sálvese quien pueda, antes de que todos mudos vivamos tristes un orden nuevo. A los amigos los necesitamos sobre todo para ser más insolentes, es decir, para ser más nosotros mismos. A ellos les dedicamos nuestras fanfarronadas, nuestras arbitrariedades y nuestras vanidades. Ante ellos uno se manifiesta peor o mejor de lo que es en realidad. Ahí uno no se avergüenza de ninguna falsedad. El amigo que nos conoce sabe en qué medida podría llegar a ser verdad lo que le estamos contando. Si no tengo reuma, no tengo colesterol, no tengo azúcar, no tengo capa, ni tengo piedra en el riñón. Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice, qué bueno que estoy, qué bueno que está, qué bueno que estoy, qué bueno que está, qué bueno que estoy, qué bueno que está, qué bueno que estoy, qué bueno que está, qué bueno que estoy, qué bueno que está, qué bueno que estoy, qué bueno que está. No tengo alergia, no tengo gases, ni tengo sarampión. No tengo lombrices, no tengo varices, ni tengo harta la tensión. Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice, qué bueno que estoy, qué bueno que está, qué bueno que estoy, qué bueno que está, qué bueno que estoy, qué bueno que está, qué bueno que estoy, qué bueno que está, qué bueno que estoy, qué bueno que está, qué bueno que estoy, qué bueno que está. Y es que lo más difícil, cariño, es deshacerse de una vida en la que uno ha entrado del todo. Lo más difícil es desembarazarse de los muchos nombres y palabras que hay en ella y que a uno no le importan lo más mínimo. Sacar de los pulmones el aire porque se ha vuelto insípido y abrir finalmente las manos que han estado agarrando durante demasiado tiempo lo que no debían. Del Broken Show, uno de los grupos de rock más exitosos de la época. Después de un primer disco francamente magnífico, el grupo realizó una gira por Europa y luego por los Estados Unidos. Mientras ellos viajaban de ciudad en ciudad, el disco subía en la lista de ventas hasta que llegó a ser el número uno. Cuando llegaron a Londres se tomaron unos días de descanso. Dicen los que los conocían que Malone asistía a fiestas extrañas, aunque sin especificar qué entendían por fiestas extrañas. Poco después, lógicamente, Malone desapareció sin dar ni una sola explicación. Pasadas 3 semanas, eso sí, telefoneó al manager del grupo para decirle que estaba bien, que no lo buscaran y que no lo esperaran, porque no pensaba volver. Varios periodistas se lanzaron en su busca y todos los intentos fueron inútiles. Incluso se llegó a decir que había muerto en una ciudad francesa y que sus restos estaban en una fosa común. Mientras tanto, el grupo siguió sacando discos y cosechando un éxito tras otro. En 1995, un músico callejero descubrió dónde estaba Malone. Escribió a la revista Rolling Stone, pero a nadie le interesaba ya su suerte. Cuando abandonó Londres, lo que hizo fue sencillamente marcharse a casa de sus padres. Eso fue todo. Y permaneció allí sin hacer nada mientras sus ex-colegas se lanzaban a la conquista del universo. Tú, harta de tanta duda, yo de preguntarle al viento, tú que dónde conocí a la luna, yo qué coño se ocupó el tiempo en salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder qué guarrada sin ti. California, los pescadores preparan sus redes. Cuando el sol, el viejo mago, echa su fogonazo final, sus barcas se deslizan ya entre los islotes de la costa, y allí los pescadores esperan la luna. Por su parte, los camarones han pasado el día escondidos en el fondo de las aguas, bien pegaditos al barro o a la arena. Pero apenas la luna se deja ver en el cielo, los camarones suben. La luz de la luna les llama y ellos allá van. Entonces Los pescadores arrojan las redes plegadas al hombro y las redes se abren como alas en el aire y en la caída los atrapan. Así como en el limbo, viajando hacia la luna, los camarones encuentran su perdición. De septiembre de 1978. En la madurez hay misterio y confusión. Lo que más encuentro en este momento es una especie de soledad. La belleza del mundo visible parece derrumbarse, incluso el amor. Tengo la impresión de haber dado un paso en falso, un viraje equivocado. Está claro que he tomado un desvío erróneo, pero por mucho que me esfuerzo, no sé ni cuándo sucedió, ni tengo esperanza de saberlo. Ella. Martes, ella. Miércoles, ella. Jueves, ella. Viernes, malditas las ganas que tengo de escribir. Lunes, nada. Martes, nada. Miércoles, nada. Jueves, nada. Viernes, también nada. Pero continúo escribiendo. Lunes. Hoy de nuevo me he olvidado de llamar a Pla. Martes. Mañana antes de la una seguro que llamo a Pla. Miércoles. He llamado a Pla, pero comunicaba. Jueves. ¿Por qué aún no he llamado a Pla? Viernes. Iba a llamar a Pla, pero en ese momento me ha llamado Cristina. Atar lo abstracto con alambres. Aplicar en la aridez sonrisas y lágrimas. Acercar una cagada a lo sublime. En lo solemne, en lo más solemne, entrometer un pene sucio. Y cada martes a las 12 bien tocadas, sintonizar en el 91.4 de la FM Palabras desde el Limbo. Mentiroso y perezoso, mayor de edad, que no progresa adecuadamente y que con el paso de los años se ha ido convirtiendo en un espectador todo y que no mira desde la primera fila sino desde el gallinero, y al que en ocasiones le cuesta mantener la atención, confiesa sus defectos solo por vanidad y que, en cualquier caso, necesita una vez más confesar a quien interese que las palabras que no encuentra cuando está ante un grupo de personas y que le llegan más tarde, cuando está sola recordando la escena, provienen del estado de desconcierto al que se ve llevado por la presencia del otro o de los otros. Y que cree que si no fuera por ese estado no le surgirían en absoluto, pues es propio de esas palabras el hecho de que no puedan aparecer de un modo inmediato. Pero más allá de cualquier ejercicio de vanidad y de cualquier dificultad con la aparición y desaparición de las palabras, debe anunciar, aunque nadie lo crea, que está a punto de conseguir algo que siempre deseó. Dejar de ser acuario y por fin experimentar la vida como un piscis más. Ganz tief unten, der tiefste Punkt der Erde, Marianengraben, Meeresgrund. Zwischen Nanga Parbat, K2 und Everest, das Dach der Welt, dort geb ich dir ein Fest. Wo nichts mehr mir die Sicht verstellt, wenn du kommst, seh ich dich kommen schon vom Rand der Welt. Nichts Interessantes hier, die Ruinen von Atlantis nur, aber keine Spur von dir. Ich glaub, du kommst nicht mehr. Uno de los poetas del Limbo, gran lector, decía que el único tema del diario íntimo del siglo XX es la enfermedad. El diario no es otra cosa que las anotaciones con las que el escritor acompaña su mal. Algo así como el parte diario e incansable que da cuenta de la evolución de una anomalía estrictamente personal. Una especie de historia clínica de la sigilosa expresividad de la dolencia. Los diarios no tratan, pues, de la revelación de una verdad cualquiera a propósito de un individuo particular, sino de la descripción cruda y despiadada de una mutación morbosa y desconocida. El escritor de diarios es, pues, él mismo la enfermedad, él mismo es la anomalía, algo finalmente emparentado con la muerte. 6 de febrero de 1944. Creo que las enfermedades son llaves que nos pueden abrir ciertas puertas. Hay cosas que la buena salud no permite comprender. Todas las personas que he encontrado que se jactan de no haber estado nunca enfermas son, se mire como se mire, un poco tontas. Como esas que presumen de no haber leído, de no haber follado o de no haber viajado. 14 de junio de 1921. Los relojes están dando las 10. Tengo tuberculosis. Hay una gran cantidad de humedad y de dolor en mi pulmón enfermo. Pero no me importa. No deseo nada que no pueda tener. Paz, soledad y sobre todo tiempo. Tiempo para escribir. 24 de agosto del 2001. Siempre me atrajeron mujeres más jóvenes que yo. Y ahora me atraen mujeres mucho más jóvenes que yo. No considero entonces desacertado un diagnóstico de arterioesclerosis. De marzo de 1950. Nada. Tengo un carbón en el cuerpo y brasas bajo la ceniza. ¿Por qué? ¿Por qué? 8 de mayo de 1950. Se ha iniciado la cadencia del sufrir. Cada tarde, al anochecer, opresión en el corazón hasta la noche. 10 de mayo. El gesto no debe ser una venganza, debe ser una calma y cansada renuncia, un balance, un hecho privado y rítmico, algo así como una última frase. 16 de mayo. Ahora el dolor invade también las mañanas. 27 de mayo. La respuesta es una sola: suicidio. 22 de junio. Mañana me marcho a Roma. Y después, después. 14 de julio. Ya está. Todo se derrumba. Todo es lo mismo. El tiempo se ha ido. Un día llegaste y algún día morirás. Alguien ha muerto hace mucho tiempo. 20 de julio. No se puede acabar con estilo. 16 de agosto. Querida, ¿acaso tú eres de verdad la mejor, la verdadera? Pero ya no tengo tiempo para decírtelo, de hacértelo saber. Y además, aunque pudiera, queda la prueba, el fracaso. Y sin embargo, también tú eres solo un pretexto. La culpa, además, es mía. Es solo de la inquieta angustia que sonríe sola. 16 de agosto, por la tarde. ¿Por qué morir? Nunca he estado tan vivo como ahora. Nunca tan adolescente. 17 de agosto. Los suicidas son homicidas tímidos. Masoquismo en vez de sadismo. No tengo ya nada más que desear sobre esta tierra. 18 de agosto. La cosa más secreta y temida ocurre siempre. Escribo. Oh, tú, ten piedad. Y después, basta un poco de valor. Cuanto más determinado y concreto es el dolor, más se debate el instinto de vida. Parecía fácil al pensarlo. Y sin embargo, lo han hecho mujercitas. Se necesita humildad y no orgullo. 18 de agosto, un poco más tarde. Todo esto da asco. Basta de palabras, un gesto. No escribiré más. Arrastró su barca hasta la cima de una montaña y esperó hasta que el mar llegase hasta allí. Por las noches estudiaba el horario de trenes y las estaciones de destino le sacaban lágrimas de emoción. Cuando era niño, las canciones de cuna le desvelaban. Criaba rosas con dos R's. Escribió un poema para el crecimiento del cabello y otro poema para lo mismo. La mujer pública le inspiraba muchísimo más respeto que el hombre público. Sabía que el arte sirve para limpiar los ojos y que cuando los camellos son vendidos a un extraño enferman de asco por el precio. Estropeó el reloj del ayuntamiento para detener de una vez por todas la caída de las hojas de los árboles. Y en una maceta de hierbabuena hizo excavaciones para encontrar una ciudad perdida. Como aventura ya solo le quedaba arrimarse hasta el horizonte. Cuando le dijeron que no existía y como no podía morirse de pena, no le quedó más remedio que nacer. Pero eso sí, cada martes a las 7 de la mañana, bien tocadas en Buenos Aires, o a las 12 del mediodía en Berlín, escuchaba palabras desde el limbo para practicar la inutilidad y precipitarse en la inocencia. Escribe para ser distinto, pero los embusteros de la escritura seguimos siendo lo que de todos modos somos. He aquí una prueba anotada en el diario. Para mí mismo muchas veces lo soy todo, pero ante otros tengo que evitar que se descubra que no soy nada. Supe ofrecer, oye, nada nuevo es lo que hay. No tengo pasta y vivo la vida sin más. Aquí estoy en casa del can inventándolo. De septiembre de 1970. Lluvias torrenciales y vientos fuertes alrededor de la medianoche. Después nada. Me despierto a las 3. Ahora el huracán está cerca y no hay síntomas de lluvia ni de viento. Y se me ocurre que puedo hacerlo. Que ahora sí. Que puedo encontrarle algún sentido. Y entonces me pongo a repasar mi lista de valores: valentía, cordura, honestidad y capacidad para afrontar serenamente los peligros naturales de la vida. Naufragó en una isla desierta. Solo tenía dos palabras, la palabra Juan y la palabra isla. El primer día anotó en su diario: me llamo Juan y estoy en una isla. Y al día siguiente anotó: sé mi nombre y el nombre del lugar donde habito. Con esas dos certezas construiré de nuevo el mundo. Haré que la palabra Juan y la palabra isla dialoguen sin pausa hasta que estalle el orden felino del lenguaje. De los abrazos tiernos y de los duelos sanguinarios de la palabra isla y de la palabra Juan, de los chispazos del amor y del odio, de los múltiples encontronazos, fueron surgiendo las palabras: otro, desasosiego, velamen, tristeza, mañana e infinitas palabras más que al irse despertando fueron clamando por un lugar propio. Cuando el cuaderno estaba completo, Juan tomó una por una todas las palabras y las arrojó al mar. Cuando solo le quedaron la palabra Juan y la palabra isla, se dijo: ¿no sería más divertido, pero más difícil, reinventar una vez más el mundo, pero ahora únicamente a partir de una sola palabra? Y con júbilo sereno se deshizo de la palabra Juan. No me digas lo que tengo que hacer para que tú me quieras. Déjame, yo solito lo buscaré, yo buscaré la manera, la encontraré. Despacito te lo voy a dar, yo buscaré la manera, te lo voy a dar. No me hables, hazme una señal, porque lo más bonito hoy es empezar. Échale azúcar al café. Cerca, cerca. Si alguna limitación tienen los diarios, es el calendario. Los diarios pueden incluir cualquier cosa: sueños, ficciones, pensamientos, comentarios sobre uno mismo, acontecimientos importantes o insignificantes. Pero esa libertad está sometida a una cláusula banal, pero tremenda. Se debe respetar el calendario. De agosto de 2001. Hoy me desperté temprano y con gran entusiasmo por este diario, con muchas ganas de escribir y pensando en cantidad de cosas que querría desarrollar aquí. Sin embargo, son las 6 de la tarde y estoy esperando a un amigo que va a tocar el timbre en cualquier momento, y hasta hace un minuto no había escrito ni una sola palabra. En vez de escribir, me puse a jugar con la computadora a un jueguito de cartas. Y eso, una vez más, me ha desviado del recto camino. Para todo el día, además, oigo el ascensor y ahora el timbre. Perdonar, debe ser mi amigo. El hecho era que aquel día había vivido una vida interior muy animada. Había soñado alguna cosa, me había despertado con una buena erección y mientras me afeitaba me había envuelto una sensación que me hacía creer que aquel día había finalmente de decidirme. Y eso que aquello por lo que debía decidirme no lo veía con claridad, y más aún cuando yo era perfectamente consciente de mi completa falta de capacidad para decidir nada. No me quite paz, tienes que olvidar, se podrá olvidar si te hice un mal. Olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido. Tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejes, no me quite paz. No me quite paz, no me dejes más. Yo te ofreceré de perla y de brick. Vienen de un país donde jamás llueve. Yo cruzaré la tierra después de mi muerte. Nos han prestado fragmentos de sus diarios André Gide, César Pavese, Enrique Vilamatas, el gran Mario Lebrero, Alan Pauls, Jesús Aguado, Catherine Mansfield, John Cheever y el enorme Vitoldo Gombrowicz. Y tú serás reina, pero no me dejes, no me quite paz, no me quite paz, no me dejes. Tenemos que confesaros que nosotros nunca hemos llevado un diario y que nadie, nadie de nuestra familia ha llevado jamás un diario y que no tenemos ningunas ganas de emprender esos sustitutos horteras de los diarios que en la era electrónica se llaman blogs, fotoblogs y otras pendejadas. Que murió de amor porque no pudo conocerte, pero no me... En nuestro próximo programa os contaremos todo aquello de lo que en el limbo tratan una y otra vez de librarse. Hablaremos de la culpa, de la vergüenza, del arrepentimiento y del gusanillo de la conciencia. Y antes de despedirnos, queremos deciros también que no os fiéis nunca ni de los hechos ni de los derechos. Y ya sabéis que los cuatro puntos cardinales son tres, norte y sur, que el sabor de la naranja no recuerda al azar, pero que el color de la naranja sí que se parece al naranja, y que las cuatro esquinitas que tiene mi cama son tres, la que ocupas tú y la que ocupa tu ausencia. ¡No! Y ya sabéis también que con diario o sin diario hay que poner toda la carne en el asador para que mañana sea otro día y para que ayer sea también otro día. Je ne veux plus parler, je me cacharai là à te regarder.